Alexi MC, échale 10, yo. Oiga, prestigio. Three Family. Saquen filo. Toma filo, party, mami, no fumo agresivo. Saquen filo. Toma filo, party, mami, pide sigo. Saquen filo. Toma filo, party, mami, no fumo agresivo. Saquen filo. Toma filo, party, mami, pide filo. Saquen vuelo filo. Caribeño, un estilo único, con un flow bien sencillo al mismo tiempo lógico, o trambótico, un poco exótico, vamos para pulo, pa' mi casa, you know, extra lógico, a ti te gusta mi estilo, no lo pienses, y vámonos agresivo, déjame tu show, porque está bueno soy yo, sale conmigo, entonces tú coges flow, no te quejes social, vámonos pa' la acción, tú lo sabes quién prestigió, no te quejes social, vámonos pa' la acción, tú lo sabes quién prestigió. Saquen filo, toma filo, party, mami, no fuimos agresivo. Saquen filo, toma filo, party, mami, pide sigo. Saquen filo, toma filo, party, mami, no fuimos agresivo. Saquen filo, toma filo, party, mami, pide filo. Mami, ponte ready que estoy puesto para lo mío. Si te pones pa' charla, nadie te saca del lío. Las mujeres piden perreo y los tigres piden filo. Pide lo que tú quieras, que mangue yo el efectivo. Volvieron. Y el prestigioso, nadie le cojo esa porque estoy puesto rabioso. Tírate pa' la pista que este ritmo es contagioso. Cuídate bien tus horas que yo vine peligroso. Dale, toma, ja, aguanta la presión. Te voy a hacer sudar bailando al ritmo del dembow. El dembow te caliente y comienza la excitación. So mami, get ready y vámonos pa' la acción. Saquen filo. Toma filo, party, mami, no fuimos agresivo. Saquen filo. Toma filo, party, mami, pide sigo. Saquen filo. Toma filo, party, mami, no fuimos agresivo. Saquen filo. Toma filo, party, mami, pide filo. Triboy Family. Casmet Records. In the beat. Raptapari Studios.